Criptas selladas que dicen que están malditas. Parece existir un poder mágico y extraño escondido tras esa puerta. Misteriosas reliquias guardadas desde arriba. Cuando se estaban acercando, los cielos se abrieron y los dioses intervinieron. Riquezas tan grandes que le han costado la vida a los hombres. Algunos han muerto ya por esto, es algo real. En todos los continentes se cuentan historias de tesoros increíbles que han estado perdidos durante siglos. Pero ¿cómo unas riquezas tan grandes han estado ocultas durante tanto tiempo? ¿Sería posible que los mayores tesoros perdidos tengan algo que ver con seres de otro mundo? El hombre siempre ha estado fascinado por los tesoros antiguos, el oro, la plata y las joyas, pero en otros casos podría ser por la tecnología de los dioses extraterrestres. Millones de personas de todo el mundo creen que en el pasado fuimos visitados por seres extraterrestres. ¿Y si eso fuera cierto? ¿Ayudaron realmente los antiguos alienígenas a conformar nuestra historia? ¿Y si eso fue así, podría estar escondida la prueba en los tesoros de los dioses? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué vinieron? ¿Qué nos dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Volverán alguna vez? Alienígenas. Los tesoros de los dioses. Qumran, la ribera occidental. Fue aquí entre 1947 y 1956 donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Escrituras religiosas con los primeros manuscritos supervivientes conocidos de la Biblia hebrea. Pero uno de los rollos del Mar Muerto encontrado en la Cueva 3 era muy diferente del resto. Conocido como el rollo de cobre, es el único no escrito en pergamino o papiro. La primera traducción del rollo de cobre fue hecha por John Allegro en 1956 y se dio cuenta de que era la lista de unos tesoros escondidos. Puede que el rollo de cobre sea el mayor mapa del tesoro de la historia. Señala 64 lugares donde se puede encontrar un tesoro que valdría unos 2.000 millones de dólares. Se cree que esas 64 partes del tesoro tienen que haber sido escondidas o provenir de Jerusalén, porque hay claras referencias a un tesoro como el del templo. Unos intrépidos exploradores han tratado de encontrar el tesoro, pero hasta ahora no han tenido éxito. No ha sido descubierto en Jerusalén. ¿Ha permanecido este gran tesoro descrito en el rollo de cobre escondido en Jerusalén hasta nuestros días? ¿O es posible que si ha permanecido oculto es porque se encuentra en otra parte del mundo? El metalúrgico y buscador de tesoros, Robert Feder, ha pasado años estudiando el rollo de cobre y cree que el tesoro no era de los israelitas. Como metalúrgico me di cuenta enseguida de que en la traducción el peso del oro se había expresado en toneladas, lo cual me extrañó mucho. Así que tuve que leer personalmente el rollo. Mezcladas entre las letras hebreas antiguas encontré letras griegas, 14 de ellas, y las medidas de peso eran egipcias. Estaban grabadas en un cobre muy puro al 99,9%. Me puse a investigar y me di cuenta de que el único lugar donde se podía encontrar un cobre de esa pureza era en Egipto. Después de examinar el rollo de cobre bajo todos los ángulos, Robert llegó a la conclusión de que el tesoro no se encuentra en Jerusalén, sino a más de 900 kilómetros al suroeste de Egipto. Cuando se analiza la fraseología del rollo, nos encontramos con expresiones como Nahal Ahadol, que quiere decir gran río. No existe ningún gran río cerca de Jerusalén o de Judea. El único gran río, y siempre se refieren a él con la misma expresión, es el Nilo. Pero lo más convincente de todos los descubrimientos de Robert fue un nombre que encontró escondido en el texto del rollo de cobre. Cogí las primeras 10 letras griegas y las puse juntas y leí el nombre de Akenatón. Y llegué a la conclusión de que el rollo de cobre hablaba de Amarna, la capital del faraón Akenatón. ¿Sería posible que el famoso tesoro del rollo de cobre, millones de dólares en oro y plata, esté escondido no en Jerusalén, sino en algún lugar de Amarna, Egipto? Y si el análisis que hizo Robert Feder del rollo es correcto, ¿qué tiene que ver con Akenatón? Akenatón es conocido en la historia, o mejor dicho, en la historia moderna, como el faraón hereje. Akenatón suprimió la multiplicidad de dioses y declaró que solo había un solo dios, Atón. Y Atón es el disco solar. Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas afirman que Atón no era solo una mera deidad simbólica, sino que estaba basado en algo que Akenatón vio en el cielo. Akenatón y otros partidarios suyos adoraron el disco solar cuyos rayos descendían hacia ellos. Me pregunto si este disco solar no es una representación de una especie de nave alienígena o platillo volante. Antes de Akenatón, el faraón era uno de los dioses, pero no la encarnación de Dios. Y Akenatón cambió todo eso. Akenatón decía que él era el dios viviente, como nunca antes había sido otro faraón. Akenatón fue un personaje que tenía un aspecto muy curioso. Su cara era muy extraña, muy alargada. Su cuerpo era muy espigado, con barriga y patas de pollo. Algunos han pensado que Akenatón podría ser extraterrestre. ¿Sería posible, como los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas afirman, que Akenatón fuera realmente un ser extraterrestre? Curiosamente, al igual que lo escrito en el rollo de cobre, la suerte de Akenatón permanece rodeada de misterio. Hubo una rebelión para eliminar a Akenatón. Su nombre fue borrado de las paredes de los templos. La herejía de Amarna, como fue conocida entonces, fue completamente borrada de las crónicas egipcias. En 1932, cuando el arqueólogo británico John Pendlebury excavó la tumba de Akenatón, no encontró pruebas de que Akenatón hubiera sido enterrado allí. Algunos dicen que el lugar final donde descansó el faraón fue en una tumba del Valle de los Reyes, la tumba 55. Sin embargo, pruebas arqueológicas recientes han hecho pensar que el cuerpo encontrado en esa tumba no es el suyo. La mayoría de los egiptólogos están de acuerdo en que el cuerpo encontrado en esa tumba no es el de Akenatón. Akenatón desapareció. Pero si su tumba se hubiera conservado, creo que la riqueza de sus tesoros habría sido equivalente, si no superior, a la de la tumba de Tutankamón. Uno de los grandes misterios del antiguo Egipto es dónde se encuentra el cuerpo de Akenatón. Si se pudiera hallar, quizás nos revelaría que era en parte extraterrestre, y por eso tenía ese raro aspecto. ¿Podrían los escondites del tesoro que aparecen en el rollo de cobre conducirnos también a la momia del faraón hereje? ¿Y si Akenatón tenía realmente orígenes alienígenas, como los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren, podría tener este tesoro algún valor para seres de más allá de nuestro mundo? Según el escritor Sekaria Sitchin, los textos sumerios sugieren que en la antigüedad se crearon seres humanos para extraer oro de las minas para sus dioses, dioses que de hecho eran extraterrestres. Muchas civilizaciones antiguas trataron de encontrar oro, plata y joyas. Afirmaban que era para sus dioses. Es muy posible que, igual que dicen los antiguos textos sumerios, el hombre fue creado para excavar oro y piedras preciosas para los dioses. Sekaria Sitchin cree que el oro es absolutamente necesario para el duodécimo planeta, que es de donde se supone que vienen los dioses que nos visitan. El oro ha demostrado ser un valioso elemento para los viajes espaciales. El oro es un buen conductor, y obviamente las naves espaciales llevan muchos equipos eléctricos. El oro tiene también muy buenas propiedades térmicas. Se trabaja muy fácilmente y se puede hacer muy delgado. Yo creo que las propiedades del oro lo hacen muy útil para el viaje interestelar. ¿Podrían nuestros antepasados haber hecho desaparecer grandes cantidades de oro bajo las órdenes de dioses extraterrestres? O si el tesoro descrito en el rollo de cobre está enterrado en Amarna, escondido en la tumba de Akenatón, ¿sería posible que cuando se encuentre contenga algo mucho más valioso que el oro y la plata? ¿Podría estar el tesoro enterrado junto a alguna especie de artefacto alienígena? Creo que el rollo de cobre nos llevará a mucho más que un simple tesoro material. Cuanto más pienso en él, más me doy cuenta de que abre un amplio abanico de posibilidades que son mucho más importantes que el mero oro y la plata. Cuando el código sea descifrado por fin, nos conducirá el rollo de cobre a la prueba de que los alienígenas visitaron la Tierra en un remoto pasado. Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y creen que no lejos de donde se encontró el rollo de cobre, un tesoro de mucha mayor importancia espera a ser descubierto. Monte del Templo, Jerusalén, verano de 2013. A 50 metros de la pared sur del Templo del Monte, el arqueólogo Dr. Eilat Massar hace un asombroso descubrimiento. Unas tinajas de cerámica con inscripciones de hace 3.000 años, de los tiempos del rey Salomón. El descubrimiento puede confirmar lo que muchos historiadores han supuesto, que el templo de Salomón estaba en este preciso lugar. Además de la importancia histórica, el hallazgo ha intrigado a los buscadores de tesoros, porque podría indicar que otras, y mucho más valiosas reliquias, pueden estar escondidas en el monte del templo. El templo de Salomón fue construido en el siglo X a.C. por Salomón, el gran rey de Israel. Al principio fue edificado para alojar el Arca de la Alianza. Según la Biblia hebrea, el templo de Salomón fue construido bajo las órdenes directas de Dios. Aunque es más conocido por albergar el Arca de la Alianza y posiblemente el Santo Grial, algunos buscadores de tesoros creen que algo de enorme valor histórico puede estar enterrado allí. Una reliquia que los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que es de procedencia extraterrestre. El Anillo de Salomón. Uno de los grandes tesoros poco conocidos de la historia es el Anillo de Salomón. Se dice que en este anillo estaba grabado el nombre de Dios de una forma muy secreta y críptica. El anillo representaba la autoridad más allá de este mundo. El poseedor del anillo podía obligar a todos los que reconocieran esa fuente de poder extraterrestre a hacer lo que él quisiera. Según las crónicas islámicas, los ángeles le dieron el anillo a Salomón y le confirió poderes mágicos. Por medio del anillo, podía controlar a los genios. Según el Corán y el Talmud hebreo, El anillo de Salomón le ayudó además a construir el templo. De alguna manera, el anillo le dio poderes para controlar mejor a seres de otro mundo, ya sean los llamados demonios, genios o extraterrestres. Salomón necesitaba una tecnología avanzada para construir su templo, y para eso estaba en contacto con Asmodai, más tarde llamado Asmodeo por los griegos, que era el príncipe de los demonios. Salomón, con su anillo, claramente de origen no humano, obligó a Asmodai a que le proporcionara todo lo necesario para construir el templo de Dios. Por eso Asmodai le dio a Salomón algo llamado Samir. En los escritos tradicionales se describe a Samir como un pequeño gusano que, puesto sobre una piedra, la cortaba con precisión. El Samir era, entre comillas, un gusano que podía cortar y perforar la más dura de las piedras con gran facilidad. ¿Qué pasaría si este Samir fuera una especie de instrumento de corte láser? Sería posible que Salomón poseyera un instrumento extraterrestre con un poder increíble, un poder que le permitiera dominar seres de otro mundo. Y si eso fue así, ¿podría esto explicar la misteriosa desaparición del anillo de Salomón? El anillo de Salomón, igual que muchos otros tesoros del templo, como el Arca de la Alianza, estaba demasiado caliente para ser manipulado por seres humanos. Estos objetos se guardaban hasta que llegaba el momento oportuno. En el año 586 a.C., el primer templo, el Templo de Salomón, fue destruido y saqueado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Según una teoría, el tesoro más fabuloso imaginable, oro, plata, el Arca de la Alianza y posiblemente el Anillo de Salomón, fue enterrado en una cámara secreta bajo el monte del templo. ¿Podría el Anillo de Salomón, como el Arca de la Alianza, haber estado escondido bajo el monte del templo durante cientos de años? ¿O ha sido descubierto y llevado ocultamente a otro lugar? En 1867, los ingenieros del ejército británico hicieron un mapa de las criptas bajo las ruinas del templo y descubrieron arcos de medio punto al estilo gótico. Los arqueólogos descubrieron más tarde una espada, una espuela, una lanza y una pequeña cruz, todo ello perteneciente a los monjes soldado del siglo XII, conocidos como los Caballeros Templarios. La Orden del Temple fue fundada en 1118 d.C. para proteger a los peregrinos que iban a Jerusalén. Los Caballeros Templarios tenían sus cuarteles en el Monte del Templo. Mientras estuvieron en Jerusalén, el grupo de monjes soldados se convirtió, partiendo de un origen relativamente oscuro, en la más poderosa Orden de las Cruzadas. Hacia 1139, el Papa hizo que dependieran directamente de él. Cuando leo las narraciones bíblicas, las considero historia. El Arca de la Alianza y el Anillo de Salomón son las dos armas más poderosas de la Biblia. La posesión de una de ellas podría hacer que la Orden de los Caballeros Templarios fuera virtualmente invencible. ¿Encontraron los templarios el tesoro perdido del templo, incluyendo el Anillo de Salomón? Y si eso fue así, ¿podrían haber descubierto que el anillo poseía poderes de otro mundo? ¿Y podría ese poder haberlos llevado a conseguir su último fin? El viernes 13 de octubre de 1307, los templarios fueron capturados y quemados en la hoguera por herejía. Con su desaparición, ¿se desvanecería para siempre el anillo de Salomón y sus otros poderes de otro mundo? ¿O podría haber sido escondido con el resto de los supuestos tesoros templarios? Se dice que Salomón aprisionó al demonio Asmodeo para proteger el tesoro en su templo. Más tarde, en las leyendas de los templarios, descubrimos que estos se comunicaban con Asmodeo. Existe una iglesia en el suroeste de Francia, cerca de Rennes-le-Château, conocida por ser un reducto templario, con una estatua de Asmodeo en la parte frontal de la iglesia. ¿Fue el anillo de Salomón algo más que un mito? ¿Será algún día redescubierto junto con el resto del tesoro de los templarios? ¿Sería posible que este antiguo objeto con el tesoro del rollo de cobre revelara una conexión alienígena en el pasado remoto? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y afirman que otro tesoro perdido hace tiempo y con un vínculo directo con los extraterrestres puede seguir escondido al otro lado del mundo. Kanab, Utah, situada en el altiplano de Colorado. En esta ciudad de menos de 4.000 habitantes se ha estado buscando el tesoro durante más de un siglo. Y lo que muchos creen que está escondido entre rocas y cañones rojos es uno de los mayores tesoros perdidos del mundo. Algo muy valioso está escondido aquí y le costará la vida a la gente. Muchos han muerto ya por esto. No es ninguna broma, es algo real. Tanto Indiana Jones como el tesoro perdido no son más que una ficción. Pero el tesoro que estamos buscando es real. Esas películas se basaron en un hecho verídico de la historia antigua. Tras 20 años de investigación y búsqueda, estamos convencidos de que el tesoro de Moctezuma está en Utah. ¿El tesoro de Moctezuma? ¿En el suroeste americano? ¿Por qué el tesoro perdido de una civilización de México de hace cientos de años está escondido en Utah? Según la leyenda, la cuna ancestral del pueblo azteca se encuentra en algún lugar de esta región de los Estados Unidos. La mitología azteca dice que provenían de Aztlán, que era una ciudad que parece que se encontraba en el suroeste americano. Era una civilización muy, muy avanzada. En las narraciones aztecas, su cuna de Aztlán fue creada mediante un acontecimiento extraordinario. Un hecho que, según los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas, es un encuentro con seres extraterrestres. El cronista azteca Jerónimo de Mendieta escribió sobre un mito creacionista muy interesante, en el que una diosa lanzó de los cielos un puñal gigante de pedernal a las siete cuevas de Chicomoztoc, haciendo que nacieran 1.600 dioses. Imaginemos por un momento que no sabemos nada sobre tecnología avanzada. Entonces, para describir lo mejor posible lo que hubiéramos visto, usaríamos ciertas expresiones y diríamos que bajaron del cielo esos cuchillos gigantes de pedernal. ¿Qué es lo que nos quieren decir con eso? ¿No podrían esos 1.600 colonos ser extraterrestres que se estrellaron al aterrizar en la Tierra y llevaron más tarde su civilización a los pueblos indígenas de la época? Según los códices aztecas, los dioses les dijeron a sus antepasados que migraran hacia el sur, a México, alrededor del año 1064 después de Cristo. A lo largo de los siguientes 500 años, crecieron y se convirtieron en el más grande imperio de Norteamérica. Pero el 29 de junio de 1520, el rey Moctezuma II murió durante la reconquista española de México. Y el imperio azteca se derrumbó. Lo que ocurrió a continuación ha sido muy debatido por los historiadores. Pero según algunas crónicas, los aztecas recogieron todo lo que pudieron y huyeron al norte. El tesoro era espectacular, épico. Cientos de kilos de oro, plata y objetos de valor incalculable, como un disco dorado del tamaño de una rueda de carro con la forma del sol. Tenían que llevar su tesoro a un lugar seguro. Y esta es la historia del éxodo azteca hacia el norte, a lo que hoy conocemos como el suroeste americano. Se dice que los aztecas se llevaron decenas de miles de kilos de oro, plata y reliquias de valor incalculable hacia el norte, a su cuna ancestral. ¿Pero por qué? ¿por qué los aztecas viajarían 3.500 kilómetros, arriesgando sus vidas y su tesoro para alcanzar una tierra que habían abandonado hacía más de 500 años? Según sus propias crónicas, el vasto tesoro azteca era un regalo de su dios más importante. Estas riquezas aztecas fueron guardadas en lugar seguro para su dios Quetzalcóatl. Era un tesoro sagrado. Se dice que Quetzalcóatl les había dado sus conocimientos de astronomía y astrología. Era realmente el padre del imperio azteca. Pero hay algo que tenemos que preguntarnos. ¿Es posible que Quetzalcóatl fuera un personaje histórico y no un ser mitológico? A Quetzalcóatl se le representa como una serpiente emplumada, pero también se le representa como un gigante con casco en medio de una especie de medio huevo abierto. Quetzalcóatl fue definitivamente un extraterrestre. Si Quetzalcóatl fue realmente un ser alienígena, según sugieren los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas, ¿podría esto probar la teoría de Zecharia Sitchin de que el oro es muy importante para los viajeros espaciales? ¿Podrían los aztecas haber llevado de vuelta su tesoro a su hogar nativo con la esperanza de que Quetzalcóatl los vengara de sus enemigos? Necesitaban conservar su tesoro para cuando regresara Quetzalcóatl y les ayudara a vencer definitivamente a sus enemigos. Resulta interesante que cuando se va hacia el suroeste americano, se encuentran escritos aztecas, jeroglíficos y petroglifos hasta el norte de Utah. Puede que todavía estén escondidos sus tesoros en algún lugar, aguardando el día que regrese Quetzalcóatl. En los años 50, cuatro tablillas de piedra, conocidas como las Piedras de Peralta, fueron descubiertas cerca de las montañas de la Superstición de Arizona. Los buscadores de tesoros, Paul y Dan Dillman, creen que los símbolos grabados en esas piedras, junto con una quinta tablilla que ellos mismos descubrieron en 1982, les conducirán un día al legendario oro de Moctezuma, escondido aquí, entre las montañas y cañones de Utah. Comprueba esto, mira las marcas. Es sorprendente, tío. Es un tocado indio con un símbolo del sol. Es el símbolo del sol, como en la tablilla. Aquí está la cueva, las líneas onduladas y el arco. La T, todo está aquí. Concuerda perfectamente con la tablilla. Sí. Pero si los Dillman descubren alguna vez la entrada al hogar azteca de Aztlán y el lugar donde se oculta el oro de Moctezuma, ¿no encontrarán también algo más de lo que en realidad buscan? Si Aztlán fue fundada por un dios extraterrestre, cuando los buscadores de tesoros se acerquen más y más a Aztlán, ¿estarán seguros de que quieren romper el sello? Porque nadie sabe lo que oculta detrás, ni las consecuencias que tal hallazgo podría tener sobre la raza humana. ¿Es Kanab de Utah realmente el escondite del tesoro azteca perdido? Y si eso es así, cuando sea encontrado, ¿podría revelarnos pruebas de un contacto alienígena en un pasado distante? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y afirman que se pueden encontrar más pruebas entre los mayores tesoros perdidos y en una intervención extraterrestre en Grecia. Delfos, Grecia. Cerca del Golfo de Corinto, en las laderas del monte Parnaso, un santuario conocido como el Santuario de Apolo fue fundado algo antes del año 1200 a.C. Aquí, el legendario oráculo de Delfos, una sucesión de sacerdotisas de Apolo llamadas pitonisas, profetizaban al pueblo de Grecia. Según el autor griego Plutarco, la pitonisa entraba en una pequeña cámara del templo de Apolo. Ponía su asiento sobre un trípode e inhalaba unos vapores dulzones que le inducían un trance para comunicarse con los dioses. Era el sitial del oráculo de Apolo. Allí se realizaban las profecías. La pitonisa era el vehículo. No tenía poder por sí misma. Apolo no aparecía para hablar con los oráculos. Estaba en el Monte Olimpo con los demás dioses olímpicos, pero permanecía abierto a las preguntas sin aparecer en persona. Mucha gente venía a visitarlo, esperando respuestas a sus preguntas. Y eso no solo ocurría en la mitología, sino que iban a visitarlo en periodos históricos. En la actualidad, se pueden ver en Delfos inscripciones con las respuestas que se daban a las preguntas. Aunque el oráculo hizo su profecía final hace más de 1600 años, para muchos, el santuario de Apolo sigue siendo un lugar importante, debido a las reliquias y ofrendas que han seguido allí hasta nuestros días. Pero muchos creen que entre las riquezas se encuentra un tesoro mucho más importante, la piedra del Ómfalos. En griego, Ómfalos quiere decir ombligo. Y aunque hubo muchas piedras Ómfalos por toda Grecia, la piedra del Ómfalos de Delfos es la más importante. Este ombligo representa el centro de la Tierra. No lo que entendemos por el centro físico de la Tierra, sino el lugar más importante para los dioses olímpicos. Hay una historia en la que Zeus echó a volar pájaros en distintas direcciones y se encontraron en el Ómfalos. Ese era el ombligo de la Tierra donde se asentaría el oráculo. Pero además de marcar el centro de la Tierra para los dioses olímpicos, en algunos relatos de la antigua Grecia, la piedra del Ómfalos era también la fuente de sus profecías. A veces la piedra del Ómfalos ejercía algún poder. A veces era el vehículo que despedía vapores que colocaban a las personas en el estado mental adecuado para hablar con los dioses. Y a veces no era más que una piedra. Si se realizaba una auténtica comunicación entre nuestro mundo y los extraterrestres, donde moraban los dioses griegos, entonces quiero creer que usarían algún tipo de transmisor y solo la pitonisa del oráculo sabía operarlo. ¿Por qué? Porque ella era la elegida. Podría ser que la piedra del Ómfalos fuera una representación de un artefacto tecnológico que no estaba hecho de ninguna clase de piedra. ¿Podría el Ómfalos haber sido un aparato que permitía a los humanos hablar con los extraterrestres? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí. Y como prueba, aportan las historias de lo que les ocurrió a los que osaron buscar el tesoro. Según el autor griego Pausanias del segundo siglo, en el año 279 a.C., el rey celta Brennus atacó a Grecia con más de 200.000 hombres para apoderarse del tesoro de Delfos. Se decía que los celtas fueron a Delfos para robar el tesoro. Pero cuando se estaban acercando al oráculo, los cielos se abrieron y los dioses intervinieron. Apolo hizo que la tierra temblara. Si hubiera grandes tormentas, corrimientos de tierra y finalmente una terrible helada. Según las leyendas, el gran tesoro quedó protegido. Después de más de 1500 años de ofrecer consejo divino, el templo de Apolo fue cerrado por el emperador romano Teodosio en el año 395 d.C. Desde entonces, la suerte del tesoro de Delfos y del Ómfalos ha sido un misterio. Fue probablemente uno de los centros más importantes de la religión griega de la antigüedad. Naturalmente, se convirtió en la diana del cristianismo cuando este empezó a triunfar. Por supuesto, la piedra del Ómfalos desapareció porque se creía que estaba investigada con los poderes del oráculo. Curiosamente, una recreación romana de la piedra del Ómfalos con una especie de complicada malla se encuentra actualmente en el Museo de Delfos. Hay quienes creen que la piedra original no fue destruida. sino confiscada y escondida en el Vaticano. Pero otros opinan que el Ónfalos sigue en Grecia. En 1936, el gobierno alemán patrocinó una excavación en Olimpia y Delfos, dirigida por el arqueólogo Hans Schleif, miembro de la famosa sociedad nazi Annenerbe. La sociedad nazi Annenerbe era fundamentalmente la división paranormal de las SS. Parece que sirvió de inspiración para películas como En busca del arca perdida. Su objetivo era encontrar reliquias, pruebas y posiblemente armas de los grandes dioses arios de los que los nazis creían ser sus descendientes directos. Las expediciones de la Annenerbe a Delfos buscaban algo misterioso y escondido. ¿Se trataba solo de oro y joyas o era algo más? Puede que no se trate de ninguna búsqueda del tesoro, sino de un intento para establecer una comunicación directa entre los nazis y los dioses. Si la piedra del Ónfalos era una antigua pieza de la tecnología alienígena, entonces sus poderes podrían haber cambiado el resultado de la guerra. Si la piedra del Ónfalos es realmente una línea de comunicación directa con seres de otros mundos, ¿podría ser utilizada con fines de destrucción? Y si eso fuera así, ¿por qué sigue oculta actualmente? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas están convencidos de ello, y además dicen que existe otro tesoro extraterrestre con poderes todavía más devastadores que no ha sido encontrado aún. Kerala, India, año 2011. Agentes de policía con rifles de gran calibre montan guardia a la entrada del templo Sri Padmanabha Swami, un edificio védico sagrado dedicado al dios hindú Vishnu. Bajo órdenes del Tribunal Supremo de la India, unas personas escogidas abrieron 5 criptas secretas ocultas bajo el templo que habían permanecido selladas durante siglos. Y puerta tras puerta, desenterraron grandes colecciones de reliquias que en conjunto se valoran en cerca de 22 mil millones de dólares. Pero cuando llegaron a la cámara final, la cámara B, no pudo ser abierta. Hay 3 puertas. La primera es una puerta con una reja metálica. La segunda es una puerta de madera muy pesada. Y finalmente hay una puerta de hierro cerrada que está atascada. Entre los avisos de la cámara B hay representaciones de cobras. Una imagen terrible que avisa de lo que le ocurrirá al que la abra. La última puerta no tiene ni cerrojos ni pestillos. Según la leyenda, estaba sellada con un mantra llamado el mantra Astanagabandhana. Nadie sabe lo que ese mantra significa. Parece que pesa una extraña maldición sobre lo que oculta esta sala. A quien trate de entrar en ella le perseguirá la mala suerte, la enfermedad y la muerte. El 17 de julio de 2011, 3 semanas después de entrar en las primeras 5 cámaras, Atepe Sundararajan, que fue quien solicitó al tribunal que se abrieran las criptas, le entraron unas fiebres y murió. Al mes siguiente, un grupo de adivinos indios emitió el terrible aviso de que abrir la última cámara tendría consecuencias funestas para las personas involucradas y para el país. Los lugareños empezaron a circular rumores de que cualquier intento de apertura causaría un daño tremendo. No sabemos qué hay en la cámara, pero corren rumores de que son armas mortíferas. ¿Qué es lo que hay detrás de la puerta de la cámara B? ¿Podría ser simplemente un tesoro monetario? ¿O es algo más insondable y misterioso todavía? Los textos indios, como el Mahabharata, hablan de dioses que poseen antiguas armas divinas y que mantienen épicas batallas en los cielos. En el Mahabharata se narra una fiera batalla que parece un moderno relato de ciencia ficción, en el que se emplean armas desconocidas, un único proyectil cargado con todo el poder del universo, un relámpago de hierro, un mensajero gigantesco de la muerte, que reducía todo a cenizas. ¿Sería posible que la cámara B sea el escondite de la tecnología de la muerte descrita en los textos védicos? Lo que está detrás de ella es algo especial y peligroso. Es posible que lo que haya dentro de esta cámara sin abrir sea una especie de tecnología extraterrestre que podría cambiar el destino del mundo. Se habla de tecnología extraterrestre que no debe ser encontrada, que no debe ser entendida y que no debe ser utilizada por el hombre. ¿Podrían los tesoros de Visnú sellados detrás de la puerta de hierro de la cámara B ser realmente un antiguo vínculo con alguna antigua tecnología devastadora? Y si eso fuera así, ¿podría este misterioso tesoro, como otros antiguos tesoros perdidos de Egipto, Grecia, Jerusalén o del suroeste americano, ser mucho más valiosos o quizás peligrosos que unas meras riquezas materiales? El tesoro escondido puede no ser la razón de nuestros deseos o de nuestra búsqueda. Podría tratarse del sentido mismo de la vida de perfección. La vida está llena de misterios, solo hay que abrir los ojos. Hay mucho por descubrir, muchos tesoros, y no solo de oro y plata, sino de sabiduría. El hombre siempre ha sentido fascinación por los tesoros antiguos y desea descubrir oro, plata y joyas. Pero en otros casos puede tratarse de la tecnología de dioses extraterrestres. ¿Podrían los tesoros perdidos, como los que se mencionan en el rollo de cobre, servir como vínculo directo con nuestros antepasados extraterrestres, como sugieren los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas? Y si eso fuera así, ¿encontrarlos nos ayudaría a resolver los misterios del universo o nos conduciría a nuestra propia destrucción? Quizás se trate de un rompecabezas. Un rompecabezas diseñado para que se tarde siglos en resolver. Y solo después de resolverlo, sabremos la verdad sobre nuestros orígenes alienígenas.